somos conscientes de que somos débiles, de que no hemos hecho lo suficiente en la búsqueda activa de niños, niñas y adolescentes en las zonas rurales dispersas. Es verdad, no hemos hecho lo suficiente y los niños merecen y tienen el derecho de que vayamos a buscarlos para garantizar sus derechos. Y por eso vamos a fortalecer la estrategia de microfocalización de la que usted también habló en su intervención. De acuerdo con todo lo expuesto, los honorables representantes, acá lo más importante es identificar a cada niño y a cada niña de estas comunidades que requieren nuestra intervención inmediata. Sin esto, no podemos llegar efectivamente a ofrecer una solución efectiva, duradera y real para ellos. Por eso, esta administración aprobó el inicio de la microfocalización en todo el departamento. Iniciamos la semana pasada con 4 municipios. Estamos en Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao. Abordaremos a más de 200 comunidades. Realizaremos tamizaje riguroso para determinar la condición de los niños, niñas y adolescentes y sus familias y disponer su atención en forma inmediata.